el ministro Mario Coan, que estuvo participando de estas jornadas, y también estuvo hablando con nuestros compañeros de CPTV respecto a qué pasa con la ayuda nacional en la, la terapia intensiva pediátrica, si es que desde Nación están aportando algo y o se están desentendiendo de esta temática que desde la provincia se le está dando mucha importancia, no solamente porque se activa todo el tiempo, sino a través de estas jornadas que intentan un poco tener mayor formación a los trabajadores y trabajadoras de la terapia intensiva pediátrica, que acá en la provincia de La Pampa, a través del MOLAS y ahora desde el Favaloro, se le está dando mucha importancia. ¿Qué dijo el ministro Coan a CPTV respecto de la ayuda de Nación? Lo siguiente. No tenemos que dejarnos confundir con los falsos dilemas que se plantean en discusiones que son realmente banales, inexistentes y que atrasan. De financiar un hospital como el Garrahan, de financiar el sistema de salud, de financiar la educación pública, a mí me parece realmente una cosa aberrante. Y no lo digo desde una mirada política partidaria, porque me parece que no pasa por ahí, yo creo que pasa por el sentido común. En particular con la salud, me preocupa muchísimo los mensajes que bajan desde el nivel central, porque son mensajes muy desalentadores. Yo estuve invitado al Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Cardiología, participé en dos mesas, pero una de ellas era La Salud Está en Peligro, así se llamaba, 21 sociedades científicas representadas en esa mesa, todos coincidiendo que los mensajes que vienen, bajan desde el nivel central, son negativos, son mensajes que desesperanzas a la gente. Nos vamos a quedar sin gente que nos cuide, porque estamos haciendo están haciendo todo lo posible para que eso ocurra. Yo estoy profundamente preocupado porque esto así no se va a poder sostener. No se va a poder sostener, creo yo. Como usted plantea, todo lo pensamos, los recursos son finitos. El marco de lo que es esta emergencia pediátrica, ¿no? Este contexto en el que está, ¿no? La pediatría en la República Argentina y con este financiamiento al Hospital Garrahan, ¿qué impacto se está teniendo, ¿no? En la salud de la provincia, en lo que es el sector de salud pública de la provincia de La Pampa, que atiende, por supuesto, a las infancias, que tiene guardias pediátricas en el sector de salud pública y bueno, ¿no? Y que muchas veces requiere de la derivación o de la asistencia de un hospital tan importante como Garrahan para atender muchos casos, ¿no? de los niños y niñas de nuestra provincia. Por suerte nosotros desde el desarrollo del René Favaloro y el aumento de su capacidad resolutiva hemos logrado digamos, cada vez derivar menos. Pero hoy en día todavía, a pesar de toda esta lucha y la pérdida de recurso humano fundamental, el Garrahan sigue atendiendo los casos críticos que es desde la provincia y desde el resto de las jurisdicciones envían. Si ustedes financian las universidades donde se forma el recurso humano en salud, usted arranca desde el comienzo ya cortando la raíz del árbol que usted necesita que florezca. Y entonces, es una concepción realmente que yo no la puedo entender. La situación económica hace que hoy el subsector de atención, porque yo digo, la salud es una sola, y en la provincia de La Pampa está bien articulada, público y privado. Los que son público y privado son los prestadores, como el Favaloro es un prestador de salud. Entonces, hemos aumentado aproximadamente un 20% el nivel de prestaciones, vinculado no solo al éxito que tiene el Favaloro, porque tiene desarrollos muy significativos, que antes no podíamos, no voy a mencionar cuáles porque no tiene importancia ahora, pero también está la contracara de la moneda, es que gente de clase media que antes podía elegir su prestador, podía ir a ver su médico de cabecera, podía pagar su coseguro, hoy pagar su coseguro o lo que la, digamos, legalmente tiene instituida la obra social que la cubre a usted, por ahí usted no llega a pagar eso porque, yo digo, va a llegar un momento, hablemos del caso PAMI, va a llegar un momento que los pacientes del PAMI, muchos de ellos, me parece a mí, van a tener que elegir entre comprar sus medicamentos o comer. Bueno, ya lo están haciendo, ministro, le digo, ya lo están haciendo porque lo dicen los propios jubilados y jubiladas, y lo dicen también los propios trabajadores del PAMI que están reclamando por sus salarios, que atienden todos los días a los jubilados y jubiladas del PAMI, que llegan ahí para pedir una prestación y les dicen a los propios trabajadores que tienen que elegir entre un remedio o una comida. Lamentablemente eso está pasando. Y también respecto a el financiamiento, en este caso puntual desde Nación, a la terapia intensiva pediátrica. Como decía recién el ministro, la provincia está poniendo muchísimos recursos a este tema en particular. Y recién también me llamó un poco la atención las declaraciones de Coan diciendo estamos tratando de derivar lo menos posible. O sea, que se está haciendo cargo la provincia de cosas que antes se hacían cargo los privados. Un dato no menor, digo, respecto a toda esta situación de la salud pública y la salud privada. Bueno, parece ser que, por lo menos en el caso de la atención de terapia intensiva pediátrica, lo que están haciendo es tratando de derivar lo menos posible. Antes se derivaba mucho más porque las obras sociales se hacían cargo. Ahora, lamentablemente, en este caso en La Pampa, no se puede derivar y se hace cargo el Favaloro Molas, una institución tremenda, grande, grandísima, de prestación de salud de altísimo nivel, y por suerte lo podemos tener acá a la vuelta. 9:01, estamos en Periodismo Turno Mañana.